Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y 34 de la mañana, avanza este Enredando las Mañanas, hoy por la ciudad de San Luis, por Radio La Bulla, y ya nos vamos nuevamente al norte de la provincia de San Luis, a la Villa de Merlo, para entrar en diálogo con Diego Pedizano, profesional de la salud del Hospital de Merlo y también delegado de ATE. Porque, como ya hemos mencionado, los trabajadores de la salud de San Luis se manifiestan en contra del proyecto de modificación de la carrera sanitaria y queremos adentrarnos un poquito en el tema. Buenos días, Diego, ¿nos escuchás? Buen día, chicas, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, aquí estamos, Cintia López, Noel Aguilar, para dialogar con vos. Y bueno, en estos días hemos venido siguiendo de cerca el tratamiento que hoy se va a realizar en la legislatura puntana y sabemos que los distintos sectores de la salud provincial se manifiestan en contra de la modificación de carrera sanitaria. Concretamente, Diego, ¿vos podés contarnos por qué es este rechazo a la modificación de la ley de carrera sanitaria? Sí. Bueno, ante todo, buen día a todos en general. El tema nuestro del personal de salud es, más allá del rechazo, no el rechazo a la carrera, a la ley de la carrera en sí, sino que está apuntado a lo que es el artículo 16, que es el bloqueo de título que tenemos todo personal de salud en la provincia. Que bueno, como ustedes ya sabrán o quizás ya lo han visto en el tema de la encuesta que ha salido en estos días. Sí. Nosotros quizás es la palabra bloqueo es un poco dura, yo vengo explicándolo un poco así para la población en general. Nosotros en nuestro léxico del día, el personal de salud, hablamos de bloqueo como podemos hablar de cualquier, jerga médica, ¿no? Pero para el común de la gente que entienda que este tipo de bloqueo de matrícula o de título se llama dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva del personal de salud para la salud pública de la provincia de San Luis. ¿Qué significa esto? Que esto es un artículo que hay tanto en la ley de la carrera como en nuestro recibo de sueldo que duplica al sueldo básico. Nosotros a través de esta dedicación exclusiva, donde no podemos ejercer en ningún otro lugar de la parte pública, ni hablar de la privada, ¿no? Nos dedicamos pura y exclusivamente con capacitaciones y nuestro día a día solamente para la salud pública puntana. Esto hace que la salud pública que tiene la provincia es de excelencia. Nosotros acá en el norte de la provincia de San Luis, en lo que es Merlo, no sé, Carpintería, Santa Rosa, toda esta zona de Junín, Ayacucho y Chacabuco mismo también, que tenemos el Hospital Madre Catalina, es un hospital de excelencia, un hospital donde los profesionales que pertenecen al sistema de salud pública son de un nivel muy superior. ¿Qué nos pasaría a nosotros con este desbloqueo? Ahora vamos al motivo, ¿no? O sea, yo te hice la introducción, sí, para que entiendan qué importante que es para el profesional de la salud tener esta dedicación exclusiva y qué importante que es para la comunidad que el personal de la salud tenga esa dedicación exclusiva porque está siempre dentro del hospital, porque tiene un sentido de pertenencia por la salud pública y por el hospital propiamente dicho. Esto a nosotros lo que hace es dividirnos entre quién quiere y quién no. Obviamente que, como habrás visto en la encuesta, es mayoritariamente es la negativa al desbloqueo, porque nos perjudica económicamente y nos perjudica también al que va a elegir que no, al que se va a quedar en la salud pública al 100%, porque le va a doblar el trabajo, porque hay un 30%, un 20% que va a decir, bueno, me voy a la privada, me quedo un tiempo en el público, pero ejerzo en la privada también, y ese tiempo que va a ejercer en la privada, a nosotros que nos quedamos en el público, nos va a doblar el trabajo, porque de nombramientos no se habla. Entonces, ¿a qué vamos? En cierto resumen, es precarizar lo que es el sistema de salud pública. Económicamente no nos conviene a ninguno, y si hacemos un breve análisis y simple de la situación de tiempos de hora de trabajo y remuneración, se van a dar cuenta que quizás explicándolo de esta manera que nos ha pasado, que tuvimos que explicar a varios profesionales, que es normal que no se entienda, porque a veces no está uno en el día a día de la parte, no sé, legislativa de las leyes, o sea, de leyes, ¿no? Vos tenés un contrato del médico, vamos a poner un ejemplo de un médico, que son los que más hay, y son los que más votaron en esta encuesta, la verdad que asombroso. Vos tenés un contrato de los médicos de la provincia de acá de San Luis que tienen 48 horas semanales a cumplir en guardias o consultorios, como sea. Pero tienen que estar 48 horas dedicados exclusivamente a la provincia. Ese es el bloqueo, dedicación exclusiva de 48 horas en la provincia. Y se paga un plus remunerativo por eso. Bueno, esta derogación, de la ley de bloqueo, les permite, en lugar de hacer 48, hacer 36 horas. Como hablaba con un compañero, te está endulzando el oído, porque decís, bueno, de 48 paso a 36. Sí, pero con la mitad de sueldo. Claro. Entonces, la otra mitad de sueldo no vas a hacer 12 horas, que vos porque a vos te sacan esas 12 horas para pasar a 36, vas a tener que hacer 24 mínimamente en un privado, y sabemos bien nosotros que el privado no paga como paga el Estado o paga el gobierno de la provincia. Por ende, vas a doblar tu trabajo en el que pasa al privado para poder cobrar lo que cobrabas hace un mes atrás. Entonces, a lo que vamos es, ¿nos han preguntado realmente a nosotros si nos conviene? No nos han preguntado. Se han agarrado de quizás 3, 4, no sé, un número N de ejemplos, y con eso fueron para adelante. Creemos nosotros también que detrás de todo esto hay un sistema de privatizaciones, porque vas a tener que entrar a una empresa a trabajar en las guardias médicas, porque no va a haber médico de guardia. Entonces, hay un análisis que hay que hacer desde el personal de salud y de la comunidad en general. Es una comunión que tenemos que tener, porque tenemos que trabajar en conjunto, y por eso mismo nosotros, nuestra función es alertar a la comunidad de lo que puede llegar a venir. Que esto no es flexibilidad, sino que es una elección muy dura. Claro, y que va en camino a un cambio radical del sistema de salud tal cual lo conocemos, porque empiezan a sucederse las privatizaciones encubiertas, contrataciones de distintas empresas para tal o cual sector, que es lo que conocemos, por ejemplo, quienes tenemos que hacernos ecografías y demás, por ejemplo, aquí en Maternidad Teresita Baigorria, lo sabemos muy bien, el servicio de ecografía está tercerizado. Es una empresa privada y es uno de los peores sectores que funciona dentro de la maternidad central de la provincia. Lo sabemos todos, ejemplos como este sobran. Hacia eso caminamos de la mano de este desbloqueo del título, si se quiere. Y además, Diego, entendemos también que nos corre en el eje de la discusión, porque se debería estar hablando de sueldos dignos con menos horas de trabajo para los trabajadores de la salud, para que tengan mejor calidad en la atención a los pacientes, en el diálogo necesario con los pacientes, mejores infraestructura edilicia, y de eso no se habla, porque lo cierto es que los sueldos siguen precarizados, las condiciones de trabajo en muchas de las instituciones de salud no son buenas, porque no faltan o insumos o faltan espacios adecuados, y de eso no se está hablando, nos corre en el eje de la discusión también. Totalmente, diste en la tecla. El tema principal para nosotros es abrir los ojos, compañeras y compañeros, porque vienen las empresas privadas. Y esto de empresas privadas, los que ya somos grandes, ya lo hemos vivido. Donde viene la empresa privada y te subcontrata, porque vas a salir de la carrera, te va a subcontratar, después va a hacer lo que ella quiera, la empresa privada, te va a manejar tus horarios, nosotros estamos, ¿para qué? Si estábamos bien, si el sistema está bien. Cuando hace unos 3 meses, por ahí, quizás por abril, que nosotros alertamos, arrancamos los primeros días de marzo, abril, a alertar a los compañeros a lo que podía venir a pasar con este tema del desbloqueo, yo me acuerdo de haberme sentado y le dije, compañera, compañero, ojo con esto, porque esto, la recomposición salarial es indispensable, pero en este momento no es lo urgente. En este momento lo urgente es qué está pasando con los puestos de trabajo. Como ustedes no sé si están enteradas, ha surgido, la semana pasada hubo 8, 9 o 12 despidos por ahí. Te vamos a consultar de hay eso. Hay un listado que se ve. Sí, hay un listado, hubo entre 8 y 9 despidos por ahí. Nosotros tenemos dos compañeros de Santa Rosa acá nomás con despidos que nos pareció, sinceramente, estamos atrás de todo esto, obviamente, pero por reordenamiento del personal, la palabra es durísima. Eso puede llegar a ser, puede ser interpretado para donde vos quieras, o lo dijeron con eso. Entonces, si filtra un listado donde en el 30 de septiembre hay más de 1.500 trabajadores y trabajadoras con fecha de caducidad de contrato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están tirando bombas para asustarnos también. Entonces, desde nuestro lado, tenemos que salir a aclarar. Bueno, esto ha pasado por tal cosa, conocemos los motivos de la viralización de ese listado. Tenemos compañeros que no han rendido concurso y nosotros a partir de ahora estamos exigiendo urgente un llamado concurso para la planta permanente. Ustedes sabrán que desde el sindicato estamos pidiendo planta permanente hace años. Año venido, y sobre todo desde que arrancó este año, venimos teniendo problemas de trabajo, hasta de desdoblarnos el sueldo en dos durante 2 meses, que muchos de nosotros, de nosotras, hemos pasado las peores fiestas, los que tenemos hijos, hijas. Fue pasar el primero de enero con un sueldo desdoblado, que tuvimos que pagar las tarjetas primero y después ver hasta dónde llegamos. Sí. Fue horrible, innecesario. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que parecen ser chiquitas se están aglomerando y están haciendo mucho ruido. Termina obviamente todo esto con la votación hoy de la derogación de la ley de bloqueo, que es importante el análisis desde el punto de vista tanto del personal de salud como de la población. Nuestra función como delegados y como representante y delegada, no, de representante del hospital, es alertar no solamente a nuestros compañeros y compañeras, sino a la población, porque cuando se quieran ir a atender a cualquier CAPS, centro de salud u hospital, va a haber un déficit de la atención. Si la hay hoy, imagínense ustedes con un 40-43%, creo que dio la encuesta de inmigración de profesional, imagínense usted lo que va a pasar con esta inmigración. Tal cual. Esa encuesta que le contamos a nuestra audiencia fue una encuesta anónima que no fue realizada por ningún sindicato, no. Que lo realizaron trabajadores de la salud, que también en un absoluto anonimato, porque hay que decirlo, la persecución, la estigmatización en este momento es fuerte, y como vos decías recién, hay trabajadores que de manera arbitraria se quedan sin sus puestos de trabajo con esto de la reconfiguración, el reordenamiento, estas palabras que la verdad que dan temor. Entonces las encuestas empiezan a circular de manera anónima, pero las respuestas y la participación que tienen esas encuestas son contundentes, son masivas y arrojan datos que dan cuenta de una disconformidad de los trabajadores de la salud, y también de esto, ante la posibilidad de que haya este desbloqueo, se van de la provincia, buscarán trabajo en otro lado, con todo lo que vos ya describiste que implica para la salud, el sistema de salud público de la provincia. Es decir, acá perdemos todos, evidentemente, los profesionales de la salud, los usuarios de los servicios de salud públicos, y se va privatizando de esta forma cada vez más nuestra salud pública, que ha sido bandera en Argentina y en Latinoamérica. La verdad que caminamos hacia eso, no sea la batalla. Lo interesante de esto es que la organización, más allá de los temores, está presente en los distintos sectores. Hemos visto asambleas en los puestos de trabajo, en los hospitales, en los centros de días. Eso no es un dato menor también, ¿verdad, Diego? No, no, totalmente. Lo que vos decís con respecto a la calidad del sistema de salud pública de la provincia de San Luis es un ejemplo a tomar, porque la salud pública acá es de excelencia. Acá nosotros, sobre todo en esta zona, porque cuando vos haces una modificación de la ley, de una ley X, lo que vos tenés que analizar, que esta ley que influye o que impacta directo a la población, vos tenés que hacer un análisis demográfico. Porque, por ejemplo, acá en esta zona, no sé, desde quizás en San Luis o en Villa Mercedes, hay una competencia de privado. Nosotros acá no tenemos nada. Imagínense ustedes, por ejemplo, un médico, pues se pone un consultorio, bueno, listo, el médico tiene la chance. Pero, no sé, un radiólogo, un enfermero, se precariza, no tiene. El radiólogo, ya, por si te lo digo de mi lado, porque soy radiólogo, de por sí tendría que tener un capital importante para comprarse un equipo de rayos y salir a competir. No hay acá competencia. Nosotros acá en esta zona tenemos una sola clínica privada, que imagínense ustedes que cuando esto se aplique, si se llega a aplicar, vamos a hacer 17, 18 radiólogos que hay acá en la zona, sumado a todos los 25 radiólogos en la zona, vamos a ir a pedirle trabajo a la privada. Y de los 25, ¿quién va a entrar? Uno, dos, quizás, y si entran, y los sueldos de la privada. Entonces, ¿qué logra todo esto? Que el radiólogo, acá el 80%, y tal cual lo dio la encuesta, del personal de salud, del profesional, viene de otras provincias. Entonces, ese 80% lo que va a hacer, se va a volver a su provincia o al resto, porque nosotros, hasta el primer día hábil de noviembre del año pasado, estábamos entre los mejores sueldos del país en salud pública. Hoy ya no. Entonces, si hasta el primero de noviembre duplicamos el sueldo de Capital Federal o de Buenos Aires y de Córdoba mismo y de Mendoza, y hoy estamos igual que ellos, bueno, el que es de Buenos Aires o el que es de Córdoba y tiene la posibilidad de volver, se volverá. Donde allá va a tener una posibilidad de trabajo mayor, como te decía, porque acá en esta zona no tenés competencia, no podés ir a, no es que vas a ir, hay cinco clínicas privadas y vas a caer en alguna de las cinco. No hay nada. Entonces, es directamente proporcional la migración del profesional. Bien. Bueno, la verdad que ahí nos va quedando un pantallazo de la situación, y te agradecemos el contacto, Diego. Seguramente te contactaremos en otro momento para seguir de cerca la situación. Te agradecemos estos minutos de diálogo. Por favor. Para lo que necesiten, y lo importante de todo es nosotros poder darle el pantallazo, o alertar, mejor dicho, a la población en general. Creo que el personal de salud ya sabe, y es lo que reflejó la encuesta. Pero quizás la población no. Y bueno, es nuestra función sentarnos a debatir y a explicar con la población en general. Bien, bueno, muchas gracias. Seguimos en diálogo. Por favor, a ustedes. Que tengan buen día. Dialogamos con Diego Pedizano, profesional de la salud del Hospital de Merlo de la provincia de San Luis, con el estado de situación en este momento en la legislatura puntana en la ciudad de San Luis. Hay movilización para manifestarse en contra de este avance, la modificación concretamente al punto del desbloqueo de título, con todo lo que bien nos explicó Diego, que traería aparejado.